Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa en el que cada tiempo así azaroso os traemos las nuevas novedades novedosas del noveno arte del mundo del cómic, principalmente superhéroes, y sin hacer ascos a otras nacionalidades, a pesar de los xenófobos que somos en este programa. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy bien. Bueno, felicitarte, iba a decir en antena, pero esto es un podcast, eso es para, lo de antena es para viejos. Felicidades, sí. Fue tu cumpleaños el otro día. El otro día fue mi cumpleaños. Sí. Y ya me voy acercando a los 30, esto ya no me sabe el agua igual, cosas de esas. Va, no pasa nada, ¿eh? Cuando pasas de los 30 estás igual que antes, ya te lo digo yo. Luego entraré en una nueva juventud. Yo estoy esperando a que me llegue la novena juventud. Me volverán a gustar los 90, cosas de esas. Todavía estoy esperando a eso. Cuando vaya con el chándal de táctil fluorescente, ya te aviso. Tú eres el heraldo de lo que ha de venir. Yo te voy diciendo cómo están las cosas por el futuro. Cada semana un WhatsApp o un... Oye, pues no he notado directo. Nada, sin cambios. Sin cambios, dos puntos. En fin. Bueno, pues nada, aquí andamos. Ya estamos en abril, en el programa número 85. No es que tenga relación que hagamos el programa número 85 con abril, sino que porque se me ha ocurrido decir el número del programa y el mes en el que grabamos a la vez. Tenemos... Es que ya el buen tiempo y tormentas espontáneas... Porque así está el tiempo, muchachos. No sé cómo habrás tenido estos días, pero ayer fue día de... parece que se está nublando. O sea, soleazo por la mañana. Parece que se está nublando. ¡Tracatroz! Tormenta de media hora. Adiós. Calorazo tormentoso. Porque si alguien no lo sabe, esto del Noveno Podcast es un podcast sobre climatología y tiempo atmosférico. Hoy revisaremos la serie climática para la meseta norte de España. Con nuestra invitada de hoy, Ororo Munroe, alias Tormenta. Y después tendremos la sección de Pedro Piqueras, iba a decir, ya no me acuerdo cómo se llaman los hombres del tiempo. ¡Ah! Sí, el Mario Picazo y esa. Eso, Mario Picazo. Joder, Pedro Piqueras. Ese sería una sección muy diferente. El tiempo. Cuatro asesinatos en... El tiempo se ha cobrado una víctima más. Y bueno, hablando de Pedro Piqueras, vamos con las noticias. Venga. Y vamos a comenzar con este... No sé, desde algunos medios ya empiezan a pensar que es un relanzamiento encubierto de DC Comics, que nos dan... alegrías y penas casi a la vez. En plan, vamos a cancelar los Teen Titans y todos bien, fuera Lobdell, o vamos a cancelar el Escuadrón Suicida y bien, fuera quien sea que lo estuviera haciendo. Pero parece ser que nos vamos a quedar con las ganas, porque en julio vamos a tener nuevas series de los Nuevos Titanes, nueva serie de Escuadrón Suicida, y se va rumoreando un regreso de Gen 13, adiós, y un regreso de Nightwing. Bueno, Nightwing, que como sabrá la gente que esté atenta a el miedo malísimo este de DC que hay ahora, la maldad eterna, pues ha tenido sus ciertos momentos duros. Sí, le están pegando unas palizacas increíbles en este cosa, contubernio de supervillanos. Magníficos. Contubernio está bien, me gusta como asunto. El contubernio masón villanesco. Masón villanesco. Que ha formado Geoff Johns y... formado por Geoff Johns y Finch. David Finch es un rojo también. Sí. Comunista. Son unos malvados antiamericanos. El caso, que tenemos nueva serie de Nuevos Titanes, de Teen Titans, de Jóvenes Titanes, o como quieran. ¿Cómo se llama aquí esta serie? Jóvenes. No, se llamaba Jóvenes Titanes, sí. Jóvenes Titanes, efectivamente. Titanes Escrita... Adolescentes. Titanes Adolescentes. Escrita por Guillermo Pfeiffer, Will Pfeiffer, y dibujado por Kenneth Rocafort, que es el que estaba haciendo el dibujo precisamente de esta... No, de esta serie o de... ¿De o Superman? De Capucha Roja. Bueno, estaba haciendo muchas cosas. Estaba haciendo de Superman, de Lovebell, ya no me acuerdo. Sí. Y Scott Lobdell regresará a Capucha Roja y Los Forajidos ese mismo mes. Ah, menos mal. Se estaba yendo ya de las manos. Y bueno, pues tendremos las aventuras de Red Robin, Wonder Girl, Bunker, y a los que se le unirá, bueno, ya se les había unido, Raven y Beast Boy. Vamos, que el interés acaba de crecer muchísimo por nuestra parte, sí. A juzgar por esa especie de gruñido ronroneo de Dani. Estoy muy interesado en todas estas colecciones que quieren sacar, también en el nuevo Escuadrón Suicida y todas estas cosas. Sí, el Escuadrón Suicida, que, bueno, con la... cuando hicieron una cosa de plan La Hija de Joker, decíamos, ¿para qué cojones hacen esto de La Hija de Joker? Buena pregunta. Y es que va a ser la nueva componente del Escuadrón Suicida de Sam Ryan y Jeremy Roberts. Pero es Thor, realmente, ¿no? Encubierto, tiene ahí un martillo o algo así. Sí, es que ya saben que los personajes sin martillo no molan nada. Exactamente. Creo que es lo que hemos aprendido todos del Fear Itself. Sin martillo sí. No eres nadie. Entonces, es que ahí está la portada, que por cierto el dibujante me parece decente. Es todo lo que puedo decir. Es como un dibujante de los 90 decente. Sí. Pero bueno, como los diseños tampoco son muy buenos, pues no sé. Claro. Y luego está Black Manta, que es igual que siempre, pero tampoco se puede hacer peor. O sea que... Black Manta lo haría bien hasta, no sé, hasta, ¿cómo se llama este? Cuidado, de... cuidado. Greg Land. Greg Land. Cuidado, cuidado. Sí, no tiene cara, eso es bueno. Y bueno, pues esa sería la siguiente serie anunciada, el siguiente regreso anunciado para julio. Y bueno, pues la verdad es que tampoco nos está entusiasmando mucho este nuevas series, viejas series, muy Marvel style, de cojamos una serie, cancelémosla y renumerémosla al mes siguiente. Claro, pero... ¿Moláis mucho? En el caso de Marvel no parece que sea por desesperación para ver si venden más las series, pero en el caso de DC sí que parece un poquito. De hecho, podéis ver en Breeding Cool una... un enlace a una entrevista en Newsarama, o sea que la podéis ver en Newsarama, donde hablan precisamente de esto, ¿no? Del tema de renumerar series, de si iban a imitar en DC a Marvel en esta especie de renumerar series, y decían, no, sí, no vamos a hacerlo. Pero bueno, eso ten en cuenta que era hace año y medio y en DC no saben lo que hacen, entonces. Lo que me recuerda, ¿has visto el especial de Robot Chicken de DC, el nuevo? Sí, sí que lo he visto, sí. Esa coña con el tema, ¡oh, la muerte del Joker! La muerte del Joker, y la relanzamos con 47 portadas nuevas. 47 portadas nuevas en Joker número 1. La verdad es que está bastante gracioso. Sí, está muy, muy, muy bien. ¿Ves Robot Chicken, amigos? Sí, los especiales de superhéroes están bastante graciosos porque, bueno, son todos de DC y que yo recuerde. Sí. Y aunque estén permitidos, por decirlo de alguna forma, por DC, se ríen bastante de ellos. Sí. Y bueno, vamos a pasar a... Sí, más noticias. Más noticias. Otra editorial... Esta editorial que tiene novedades, esta vez es en España, es Panini, que dice, pues vamos, bueno, el titular de su página me gusta, porque es Evolution ya está aquí. Y yo digo, ¿qué es Evolution? ¿Por qué implicáis que eso significa algo para mí? Bueno, Evolution, bueno, es que no sé cómo decirlo, vamos a leerlo. Evolution, porque no tiene acento, sino sería evolución, es cambio y transformación, pero también es desarrollo, crecimiento y progreso. Sin cambios, sin ideas, sin desafíos, eso parece DC. Un arte se estanca y pierde su lugar tanto en la sociedad como en el mercado. Esto es demasiado trascendental para lo que es, pero bueno. Sí, es como el nuevo modo de ver cómics, pero no. No, al final lo que es Evolution es un nuevo sello de Panini que va a rescatar autores españoles y extranjeros que, según dicen, quizá olvidados por el gran público, pero que están reclamados por nuestros lectores y que va a ofrecer obras que van un paso más allá del mercado actual, ya sea por estilo, técnica o formato. Bueno, concretamente... A ver, ya se me ocurre... Bueno, di los títulos, di qué pone. Sí, los dos primeros títulos son Catlas, el vaquero samurái de Calpurnio y Taxi Driver de Vie, que lo de que van más allá del mercado actual, sí, bueno, Catlas podría ser del mercado actual o del de hace 20 años, porque, no sé, es bastante mítico. Y bueno... Por ahora aparecen obras que sí, que no tienen mucha cabida en otros sellos de Panini, por lo menos. Sí. Pero tanto como Evolution, no lo sé. Yo lo que iba a decir es, me encanta cuando editoriales, cualquier editorial dice, obras que llevan mucho tiempo reclamándose entre nuestros lectores. A ver, el lector medio de Panini, que, bueno, no el lector medio de Panini, quizás estoy insultando un poco, pero el lector objetivo de Panini, sí. Dudo mucho que haya oído hablar del Taxi Driver de Biel o del Catlas. A lo mejor del Catlas un poco más. A lo mejor si tienen una edad y cuando eran más jóvenes leían esas cosas de El Pequeño País y cosas de esas, que salía tira cómica de este personaje, a lo mejor les suena. Claro, es que simplemente me hace mucha gracia cuando dicen esas cosas. Dice, bueno, pues, quiero decir... que Panini hasta hace 2 días no ha empezado a publicar cosa europea. Sí, que es que además, si tú fueras un fan de Catlas, ¿le mandarías un email a Panini de entre todas las editoriales para que lo editara? No, o sea, no. Se lo mandaría a Navarro, o sea, y todo. Sí, para que tengas algo. Es que claro, al final le están quitando todo. A EDT no le van a dejar nada para publicar. Me estoy imaginando Navarro ahí viendo, a ver, licencias libres. Catlas. Y de repente, no. Nos acaban de llamar de Panini. No. Venga, ¿qué nos queda, chicos? ¿Qué nos queda? Ay. Hombre, fuera de coñas, yo creo que es una magnífica noticia que Panini lleve este último año y pico, intentando diversificarse en materia. Sí, sí. Y parece que lo está haciendo con mucha cabeza y recuperando cosas interesantes, o sea... No, sí, sin duda. Y lo que también parece es que les va bien, porque si echas un vistazo a todo lo que publican de Marvel, que es todo, y todas las reediciones que hacen, que es una exageración bastante grande, y aún así les queda todavía espacio para publicar alguna cosa más, sus mangas europeos, español, pues bueno, oye, si pueden, adelante, o sea, contentísimos. Cuanto más, mejor. Tener una infraestructura como la que tiene Panini, también es verdad que no hay más editoriales en España. O sea, bueno, igual Planeta. La única, y Planeta está dejando de lado el cómic, pero en plan gigantes editoriales mega gigantes son Panini y Planeta. Y bueno, porque claro, ECC sí es grande tal, pero no tiene esa infraestructura internacional ni tan consolidada. No, es que Panini, aparte eso, la licencia que tiene de Marvel es más allá de tenemos la licencia para publicar Marvel, como tiene ECC lo de DC. Es una relación más profunda y eso Panini publica en muchísimos sitios de todo el mundo, entonces no sé. Es que es eso. Tienen las cosas muy aseguradas y, oye, pues... Que sigan inundándonos. Inundadnos de todo hasta que explote la burbuja comiquera. O no. O no. Hablando de nuevos modelos de negocio, nuevas fórmulas de sacarnos las perras, tenemos a ECC 2021, 2022. ¿Qué ha dicho? Ya los cómics ya estamos consolidados. ¿Por qué no comenzar a editar libros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que es así. Esto es así. Y lo mejor es, ¿por qué vamos a publicar cosas, libros especializados en cómics, como comenzaron a lo mejor en Dolmen y demás? O en Panini. O en Panini. empecemos a publicar libros que no tengan nada de relación y que sean súper raros barra desconocidos. Bueno, tiene alguna cosa que sí que supuestamente es conocida. Y aquí tenemos que ECC inaugura su línea de narrativa, que ya el viernes 11 tiene sus tres primeras, 11 de abril tiene sus tres primeras novedades, o sea que ya cuando escuchéis esto ya podéis ir a la librería y decir, hombre, cosas de ECC que no son, que no tienen viñetas, ¿qué es esto? ¡Ah, fuera! Y además tienen dos líneas diferentes. Tres líneas. ¿Tres? Sí, yo había leído que eran dos, parámetro y perímetro. Sí, pero hay otra es oculta. Joder, pero cuánto. Mea. Que se llama Alter Ego. Ah. Entonces, este sello de ECC Narrativa van a tener tres líneas, como ha dicho Dani, que son la línea parámetro, que son obras, relatos, cortos de autores, a lo mejor desconocidos en España, pero autores, no sé, ellos definen un poco autores que no han tenido mucha cabida en España o que no han sido muy seguidos, pero que creen que tienen mucho potencial. Uh-huh. Y van a comenzar con R.K. Narayan con Todo Malgudi, que no sabemos lo que es, pero parece ser que son relatos cortos. De 1935 a 1938. Efectivamente. Y también en la línea perímetro, parámetro perímetro, nos encontramos con la obra periodística completa de Albert Londres. Es que esto no me pega nada. Es que encima, ¿qué decir? ¿Periodística sobre qué? ¿Sobre COVID? ¡No! ¿Sobre judíos? ¿Sobre...? En los años 20. Es que no sé, si no me parece mal, pero es que no le pega nada a ECC esto. Claro, es muy extraño. Luego tiene algo que le pega relativamente más, que es la línea Alter Ego, en el cual van a rescatar pues ya obras de fantasía, obras de género, uh-huh. Y van a comenzar con la trilogía de Shiva. Uh-huh. Del autor Amish, no es que sea Amish, de hecho, no lo sabemos, igual americanos, sí. Es hindú, en principio es hindú, es de la India, con los inmortales de Meluha. Y bueno, pues dicen que ha tenido 2 millones de copias vendidas en inglés en todo el mundo, a saber cuál es la tirada que tendrán aquí. Uh-huh. Y bueno, pues una saga fantástica que parece ser que ya tiene sus opciones de adaptación a cine y demás. Bueno, desde luego, ya aparte de por el tema, también incluso la portada es que le pega más a ECC. Es que las otras parecen, no sé, obras serias. Sí, ¿verdad? Y las portadas es como, ¿esto es de ECC? Desde luego, esto es diversificar y lo demás son cuentos. Efectivamente. Bueno, a mí me encanta porque son súper sinceros. O sea, ECC parte de la base de que sigue habiendo lectores. Muy bien. Y las colecciones Perímetro y Parámetro de ECC nacen precisamente con ese espíritu. Buscamos lectores. Vale. Eso suena un poco desesperado. Buscamos lectores, donde sea. Por favor, compradnos. Ya sea dentro de los profesores de la Universidad de Periodismo o... ¿Mm? Sí, es curioso. No me gusta que hayan llamado a la otra alter ego, aunque veo por dónde van, cuando tienen parámetro, perímetro, pues tienen que haber llamado algo así también. Perineo. Porómetro. O podómetro. Perineo. Línea perineo. Línea podómetro me empieza a gustar cómo suena. En fin. Y hablando de diversificar, la gente que tiene mucho dinero también diversifica sus inversiones. Uh-huh. En este caso, una lámina de Tintín en el Tíbet, la obra de Hergé, ha sido subastada por 300.000 euros. Oh. No la obra entera ni nada, sino una lámina, amigos. Esto es lo bueno. ¡El mundo es loco! Sí. Y, por supuesto, ha sido en una casa de subastas con un cierto nombre, que como es Christie's, que, bueno, pues nada, ahí lo tiene, 289.500 euros. Ah, no, entonces no son 300.000. ¡Bú! ¡Vaya mierda! ¡Bú! Bueno, yo no tengo ni el dinero de esa cifra a los 300.000. O sea, que ese redondeo me ofende. Me parece muy, muy mal. Y luego, nada, pues tienen otras piezas que también han sido bastante cotizadas, como la portada original de Asterix y el Adivino, de Uderzo, que la han vendido por 193.500 euros, la cubierta de Spirou y Fantasio de Franquin, 157.500, la portada original de Asterix en Córcega, de Uderzo, 145.500, y la portada original de La Macumba del Gringo, de Hugo Pratt, por 55.500 euros, que ya veo que Alguien le había dicho, a ver quién va, quién da más, y decía uno, 55.000. Y luego iba el retrasado de al lado, 55.500. Y faltaba el de 55.501. O sea, siempre vaya toca huevos. Pues, porque todas es 500. Siempre estaba uno al lado y es como, a mí me ha dicho mi jefe que no ponga más de 55.000, así que si ponen 500 más, no seré yo el que lo compre. Efectivamente. En fin. Ahí está. Ahí está. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestras secciones. Secciones. Y tenemos varias cosas como... No puedo creer que exista un récord de esta guisa. Me gusta. No puedo creer que exista un récord de esta guisa. Que es el número 27 de Deadpool, número 27 de la nueva serie de Masacre, titulado La boda de Masacre. Tiene el récord Guinness a la portada con más personajes en portada. Oh. Con 232 personajes, de los cuales creo que hay 8 autores. Vale. En la esquina, los que hay en la esquina inferior izquierda son los autores del cómic. Hay varios autores y el resto son personajes. Muchos personajes del universo Marvel. Uh-huh. Y bueno, pues parece ser que fue una idea del dibujante Scott Goblins. Perdón, Goblins no, Goblin. Goblin con K. Scott Goblins. Sería muy, muy gracioso. Scott Ghosts and Goblins. Y bueno, pues ahí lo tiene, pues. Un cómic que salió el pasado miércoles 9. Y bueno, pues ahí anda en la portada. Os la hemos mostrado en Twitter. Si os gusta, nos lo decís. Sí. Además, me encanta porque en este espíritu cachondo de Masacre pone el número 27 más importante de la historia del cómic. Habría que repasar los números 27. Sí, me suena un tal 27 de Detective Comics. A lo mejor tiene algo. Algo tiene algo de interesante. También está bien eso clásico que pone debajo del título el record holder. O sea que tiene el récord, ¿eh? Está certificado. Sí, de hecho, tengo por ahí la nota de prensa, pero sale ahí el dibujante con su pajarita y su perilla y su bigotón con el certificado y la señorita Guinness saludando. ¡Ey, qué tal! No sé a ti, pero yo cuando he visto la portada, no sé por qué, no sé si es que es muy... muy limpio y deliberado la portada, o que está todo el mundo muy así, pero así de primeras parecía que había menos gente que en otras portadas famosas con mucha gente como la de George Pérez y cosas así. Sí, yo fíjate, el otro ejemplo que se me veía en la cabeza era la famosa portada del Avengers JLA, que sale todos los personajes habidos y por haber, y sí que a simple vista pues parece que tiene menos, pero no sé. Bueno, no sé, habría que contarlos. Si quiero contarlos. Si está certificado... Si está certificado es que es verdad. Es que es verdad. La gente de Guinness no se toma las cosas a la ligera. Ay, seguro que le sobornaron. Me dijeron, a ver... Seguro que tiene 231 personajes la de George Pérez. Y solo dibujó uno más. Puso a Mapache Cohete. Puso a sí. Y dijo, venga, ya está, 232. Exactamente. Ay, estos récords mundiales que tenemos aquí. Aparte tenemos un muerto. ¿Quién ha muerto esta semana? No es una muerte real. Ay, menos mal. Pero es que no sabía si ponerla en las noticias o ponerla ahora. Es casi no puedo creer esto o algo así, o sea que está bien. Sí, que es, amigos, señoras y señores, fans de los cómics de Archie, Archie va a morir. Chán. Chán, chán, chán, chán. Y parece ser que la serie Life with Archie, o sea, es que ya me flipa que haya 5 series de Archie. Es que es Batman y Archie, son dos. Sí. Y bueno, pues en los números 36 y 37 presentarán la muerte de Archie, en el que Archie dará la vida para salvar a un amigo. Tendremos 12 portadas diferentes, entre las que destacan de Alex Ross, Mike Aldred y muchos más, y que algunas ya los tenéis en Comic Book Resources, tenéis algunas de las portadas. Bueno, creo que están todas las portadas, de hecho. Y, sí, están todas, bueno, sí. Están todas. Con Tommy Lee Edwards, Walt Simonson, Frank Avila, Jill Thompson, Fiona Staples, Adam Hughes, Keith Chance, aparte de Alex Ross, Ramón Capérez y algunos más. Y bueno, pues ahí tenemos. Señores seguidores de Archie, si alguno seguís Archie, nos lo comentáis y... Estaría bien conocer a alguien que en España siga Archie. Sí, la verdad que sí. Con esa tontería de que aquí no se edita. Ya. Pues, es raro porque lo de años que lleva la colección de Archie, esta concretamente no, porque Life with Archie, irónicamente, Vida con Archie es el sitio donde va a morir, pues no es la más longeva, pero bueno, es de esas colecciones, bueno, la editorial en sí, Archie, que tienen números desde hace décadas, y ya veo que están poniéndose al día copiando a DC. Sí, y a Marvel también. Y con sus portadas alternativas y estas cosas. Pero bueno, pasará... Esto será para siempre porque, hombre, la editorial se llama Archie. Los cómics todos, casi todos se llaman algo de Archie. ¿Qué demonios va a pasar? Que les sustituirá Sabrina en todos los cómics. Entiendo. Más diferente, sería muy diferente el triángulo amoroso con... con Betty y Verónica. Chicas, con Betty y Verónica, o sea... Sería muy interesante. Muy seguro moderno. Que gana muchos lectores. Muy moderno, sí. Ay, en fin. Y vamos a pasar a otro. El porrazo. Barra, no puedo creerlo. Barra, lo que sea. Este se lo ha llevado una empresa llamada Stafford Events, que ha conseguido poner la gran polémica de baratillo de la semana comiquera. Sí. Que es su búsqueda por azafatas. Suponemos que para un stand del salón, porque ha salido un comunicado de Ficomic diciendo que no son ellos. Uh-huh. En la cual, pues dice, buscamos azafatas para trabajar el día 16-17 de mayo en el salón del cómic en Barcelona. Horario bla bla bla, salario bla bla bla. Requisitos: chicas morenas, altura superior a 170 centímetros, suponemos. Talla de pecho. Absténganse mujeres que no sean mujeres gigantes. Tú agárrate de 170 metros. No, no. Talla de pecho mínimos 95. Ahí estamos, ¿eh? Sí, tienes una 95 de pecho. Tienes una 90. ¡Eres una plana! No vayas al salón del cómic. Sí, sí, es que es estas tonterías que de siempre... Es que me hace gracia, pero al final es que tienes por una parte... En el fondo, si van a poner un sitio y quieren tener a una chica que tenga esas características, pues están en su derecho de hacerlo. O sea, es que sí, sí. Nadie puede decir nada. Lo mejor es, interesadas, enviar currículum más 4 fotos a bla bla bla bla bla. Especificando en el asunto, cómic más altura más talla. Exactamente, o sea, en el asunto pones... Cómic 172-96. Ah, me interesa, no borrar. Edad mínima preferente 21, claro, por si acaso, déjate. En fin, no sé, que es gracioso eso porque, no sé, es como, hostia, que es en el salón del cómic. Entonces, todos estos frikis, no, con que sea una mujer, les vale. Ya que estamos con tópicos, id hasta el final. Se necesita mujer, no necesitamos más. ¿Y por qué morenas? Se necesita mujer, si hace falta con bolsa en la cabeza. A lo mejor, es que estaba pensando ahora que dice lo de chicas morenas, concretamente, a lo mejor es que era por algún personaje o algo así. Pues lo mismo. Ahora que lo estoy pensando, digo, claro, porque si es justamente morenas, esta discriminación hacia mujeres no morenas, pues a lo mejor es por eso, porque hay algún personaje que querían hacer en el stand o lo que fuera. Y bueno, como todos sabemos, en el mundo del cómic no hay más que tetonas. Eso es así, ¿no? Claro. En fin, bueno. Que está, como dices tú, es de baratillo esto. Sí, que estaba pensando que a lo mejor de repente van todas de Catwoman o de alguna de estas. Y aquí quejándonos. Te digo. Pues no se puede, no se puede. Ah, han retirado la oferta, me imagino que porque ya habrán encontrado a quien querían. Sí. No, o sea, especifican, que... no especifican cómo tenían que ser las 4 fotos, pero me imagino que serían variadas. En fin, bueno. Variaditas. Lo mejor de estas cosas siempre es las tonterías que podemos decir de ellas, porque al final es que da igual. Bueno, hacemos un llamamiento a nuestras leyentes. Si alguna de vosotras ha mandado currículum, por favor, nos interesan las fotos. Es broma, es broma, es broma. Bueno, no. Hola, @novenopodcast.com. Necesitamos azafatas para la noveno cueva. Asténganse portuguesas. Que aquí somos frikis, pero frikis selectos. Estos frikis, en fin. Y vamos a, señoras, que es principios de, bueno, casi principios de mes, casi mediados de mes. Depende de cómo lo mires. Depende de cómo lo miremos. Sí. Y tenemos muchas novedades que comentar, novedades de abril. ¿Qué nos ha dado abril en el mundo del cómic? Pues un anuncio de Amazing Spider-Man 2 en el que dicen, hola, soy Spider-Man. Y yo digo, ¿cómo la gente no va a decirlo mal? Efectivamente. Es que soy la hostia. Por lo menos en el anuncio de Amazing Spider-Man 1 que hacían en la 1, valga la redundancia, lo decían bien. Digo, bueno, por lo menos la cadena pública vela por nuestros intereses. Mm. En fin, claro, se va a estrenar la película, entonces dice Panini, coño, una película, tomad tomos. Sí. Pero yo no quiero más tomos, toma los ojos. Entonces, ¿qué sacan? Pues, por ejemplo, tenemos dos tomitos de tapa dura, porque es un material muy selecto, de el Spider-Man, la colección Spider-Man de McFarlane, de los 90. Que estos entran en el... O sea, es el nuevo coleccionable, hay que decir. Sí, empieza fuerte. O sea, que será más baratito, así que si tenéis interés... Pero pues, tapa dura también, es un coleccionable extraño. Bueno, no, como los de los que ha sacado de Ultimate y los de Marvel Heroes. Cierto, es el mismo formato. Cierto y verdad. Y bueno, pues nada, por si alguien no lo ha leído, por si acaso, estos cómics son lo que hacía McFarlane antes de fundar Image y antes de que saliera el X-Men número 1, el primer número de esta colección fue lo más vendido. Lo más vendido de los 90. Y bueno, en fin, ya os podéis imaginar todas estas cosas. Si conocéis el dibujo de McFarlane, pues ya... Si os gusta el dibujo de McFarlane, os lo podéis comprar. O sea, el guión no... No es gran cosa que digamos. Y el dibujo es McFarlane a tope. O sea que... Yo personalmente no os lo recomiendo mucho, pero bueno. Yo tampoco. Luego también han dicho, vamos a sacar más cosas. Tenemos Marvel Gold de Spider-Man, pues toda la zona esta del origen, Amazing Fantasy, los primeros Amazing Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko, o sea, los orígenes del personaje. Y también otro Marvel Gold, de esta vez de Spider-Man, de Stan Lee y John Romita, de esta época. Y aparte, tenemos tres extra superhéroes que comparten un factor en común, que es a Paul Jenkins. ¡Oh, sí! El mejor guionista de Spider-Man ever. Sí. El primero nos trae aventuras del trepamuros escritas por Paul Jenkins y el gran Howard Makey, que destrozó al personaje durante años, ya fuera durante la época de El Clon o en su gran aventura con John Byrne. Sí. Después tenemos otro tomo en el que tenemos aventuras hechas por Paul Jenkins y Seth Wells. Probablemente no sean las peores de la historia, pero bueno. Y el tercer tomo es ya solo Paul Jenkins para los amantes de Paul Jenkins y esas cosas. Sí, Seth Wells, ¿esa fue la... ¿también escribió la serie regular o son las aventuras que hizo en esa serie rara independiente? Exactamente, creo que era esa. Que era esa colección un poco cuando el personaje tenía 14 colecciones, bueno, 4 o 5, y bueno, se les iba un poquito de las manos. De todas formas, a no ser, que es que tampoco tengo yo ahora muy buena memoria, que salgan el Rhino y Electro y demás, esto es un material un poco mierdoso. Para, no sé, vamos a celebrar al personaje. Bueno, el origen, bien, es estupendo. Incluso hasta la etapa de McFarlane, yo que sé, por lo menos es famosa. Pero los tres tomos de esta superhéroe son bastante cagurrio. O sea, no es que sean, en algunos casos, lo peor del mundo, pero desde luego lo mejor tampoco. No, desde luego. Un poco peculiar, pero bueno, oye, a lo mejor es lo que les quedaba por reeditar. Aunque lo de... Romita Senior y lo de Lee Dicto ya también lo han publicado en sus tomámenes estos de... Ya no sé cómo se llama el formato. Formato Biblia. El Marvel Heroes nuevo. O el Omnigol este. Omnigol, eso. Bueno, pasando a cosas mejores. Tenemos el integral de Fuerza X de Peter Milligan y Michael Allred, que está muy bien, si no lo habéis leído. Supongo que después de eso tendremos otro integral con Statics, que es lo que continúa. Sí, suponemos, esperamos, de hecho. Hombre, tal y como es esto, pues me imagino que en 2 o 3 meses habrá otro. O sea, sí. Y después publicarán la miniserie de Doom, supongo. Que por cierto, o sea, iros haciendo, o sea, ahorrad, o sea, no sé cuánto cuesta, 20 y pico o menos, el integral Fuerza X. Pues, a ver, lo voy a mirar porque me has tocado ahí la moral. Vamos a ver. Bueno, da igual, lo que cueste, creo que tampoco merece la pena. O sea, es un cómic muy divertido, muy, muy entretenido, muy, muy todo. Sí, o sea, es bueno, no sé, es de lo mejor que te puedes echar a la cara de Marvel en los últimos años. O sea que, desde luego, si no lo habéis leído. Y casi lo mejor que te puedes echar de Milligan en los últimos años. Bueno, no, mira, 16.50 vale. 16.50. Pues está muy bien, muy barato, muy buen precio. 328 páginas, 16.50. Y que además es que, o sea, además de no ser caro, es que es muy, muy bueno. O sea que, venga, compren. Compren. He dicho. Después, bueno, solamente por citar, el Spider-Man, porque en la edición española se dice Spider-Man, del Spider-Man número 90, que por cierto no tiene ningún cómic de Dan Slott dentro, eso que os vais avisados, por si acaso. Uncanny Avengers llega al número 16, nosotros hoy vamos a comentar el 18, que lo sepáis. Llega Vengadores Mundiales. ¡Sí! Vengadores Mundiales de Brasil. ¡Sí! El Vengadores Oscuros 2, este tomo es el final camuflado de la etapa de Thunderbolts de Jeff Parker. Sí. Esa cosa rara, esa última saga súper rara de escapes a través del tiempo y demás. Sí, ¿puede ser? Lleva un tiempo siendo una cosa un poco rara. Luego tenemos OGN, la Patrulla X No Más Humanos de Mike Carey, que es curioso que en las novedades de abril pone, sale en mayo. Entonces no es de novedad de abril. Hombre, es que lo mismo sale justo, no sé, sale en mayo, claramente. El 2 de mayo, porque es cuando sale en América. Va a ser también una publicación. Sí. Ok. Todas estas. En principio, creo que todas las novelas gráficas originales, estas de nueva. De este tipo, salen a la vez en los dos sitios. Bien, pero no salen en abril. No. Vale, pues eso. Novedades de abril salen en mayo. Bueno, a lo mejor ya ha salido en América, es que no me acuerdo. Bueno, da igual. Pasemos al siguiente. Luego tenemos el X Factor, ese tomo que va a representar el final de la etapa de Peter David antes de que comience la nueva etapa de Peter David. Estas cosas sí. De All New X Factor, que ya comentamos en el especial. Luego, por ejemplo, NCC ya hemos hablado de que empieza su nueva línea de narrativa. Siguen dentro de Maldad Eterna y así con mis cálculos yo creo que no van a tener igual problemas con el retraso en Estados Unidos. Creo. Después tenemos la reedición de Crisis Infinitas de Wolfman y Pérez, que ya sabíamos que iba a ocurrir gracias a esos anuncios del final sin palabras de CC. Y que bueno, si no lo habéis leído, a mí me gusta, pero es un crossover de los 80 que dio origen a un relanzamiento de DC, qué sorpresa, pero dio origen a un relanzamiento de DC, no como Flashpoint, que no era lo que iban a hacer. Y bueno, no sé, son 12 números y si no lo habéis leído, pues es un clásico dentro del género porque al final, últimamente no son tan memorables los crossovers. Buenos o malos, sí. No suelen ser tan memorables. Esa época en la que no había tantos. Y luego, bueno, van a publicar otro tomo de Marshall Law, que parece que les funcionó bien el anterior. En Planeta, pues siguen publicando sus cosas que no leemos tanto como cómics de Juego de Tronos, Transformers, Conan el Bárbaro, bastante manga. Van a publicar un tomo de Black Beetle, que es de Francesco Francavilla, y que la verdad es que no lo he leído, no sé. O sea, el dibujo no me disgustará, probablemente, pero Leí el primer número y estaba muy bien. Estaba muy bien. Vale. Voy a ver si lo consigo en este mes y ya lo comentaré. Perfecto. también. Que por cierto, sí. Sale el 6 de mayo, el de No More Humans. Vale, entonces no tenían excusa. Porque las novedades de mayo no las sacan en mayo, el papelito sale en abril. Claro. Entonces no entiendo. ¿Es para crear hype? No lo sé. Bueno, como íbamos diciendo, también empiezan la publicación de Dragon Ball Compendio. Tomos de 25 euros, 352 páginas a color, sigue siendo Dragon Ball, o sea que... Sí. Si a estas alturas os interesa todavía o seguís siendo superfans y decís, oh, otra edición que no es la azul, amarilla, roja, no, en blanca... realidad no es una edición nueva, es pues como sacaron muchos extras. Bueno, pero no es esto que es redibujados y cosas. Creo que no. ¿No tiene material nuevo? Juraría que no. Entonces, lo voy a ¿qué mirar. Es lo que tiene? ¿La historia de siempre más extras? Básicamente. Vale, entonces... Eso. O sea, no, sí. De hecho, los extras. O sea, sin historia de siempre. Los extras, ah, solo los extras. Artículos, obras de estudio, cosas de esas, ensayos. Ahí me has matado. Yo pensaba que iban a... Bueno, pues igualmente, si sois todavía fans... de Dragon Ball o os interesa, pues ala, ahí tenéis. Yo, desde luego, sabiendo que es eso, lo veo más complicado, pero bueno. Luego, por cierto, que hablábamos el otro día de que empezaban su línea digital y bueno, vuelven a sacar también novedades en digital, continuando las colecciones que habían sacado ya tomos y tal, o sea que bueno, parece que no lo van a abandonar ni nada. Como no, otros. Lo cual está bien. Sí, sí. Como harían otros. Luego en Norma tienen la reedición de 300 en edición de lujo. Bueno, vale. Y luego, bueno, también tienen su dosis de manga con cosas que incluso están... que conozco incluso y he leído como Ataque de los Titanes o Fullmetal Alchemist. Y bueno, si os interesa el manga, pues eso. Ya sabéis que hay otros lugares mejores para enterarse de las novedades que este... Ay. Y con este repaso vamos a las ventas de marzo. Sí. Ventas que vuelven a bajar con respecto al año pasado, pero bueno, tampoco hay ningún lanzamiento muy loco. Y bueno, ahí están las cosas. Tenemos a Marvel que sigue vendiendo mucho más que DC, así que tiene que sacar más números uno. Y en lo alto... como ya lleva bastantes meses, sigue Batman, y con diferencia también, con su número 29, tiene 116.000 unidades estimadas. Después tenemos el sexto número de Superman Unchained, que ya no sé si es el último. ¿Cuál? Pues puede ser que sea el último, sí. El número 6 de Forever Evil está en el tercer puesto. El cual, ¿sí? Recordamos que lo comentaremos cuando salga el 7, porque no nos vamos a leer más... De número en número. Leeremos el final seguido y ya os contaremos. Sí, igual así pasa algo. Después tenemos en el cuarto puesto Sandman Overture, que hombre, desde luego, una cosa de Vértigo que venda tanto no han tenido hace años. Y después empieza Marvel. Tienes pues Superior Spider-Man, el número uno de Daredevil, Superior Spider-Man, Silver Surfer, el número uno también. Veo que Dan Slott está a tope. Oh, yeah. Luego tenemos a The Walking Dead con su número 124, está en el puesto 9. Y en el puesto 10 está Uncanny X-Men 19.now. Now. Luego el siguiente número, o el anterior número en este caso de The Walking Dead, All New X-Men, Uncanny Avengers, Harley Quinn, que continúa vendiendo bien, Superior Spider-Man anual, Caballero Luna número 1, ahí te quedas, Guardianes de la Galaxia, Detective Comics, Detective Comics, que ha bajado muchísimo de ventas. No es por nada. Y, parece, sí. Y luego tenemos el número de Magneto y Uncanny X-Men, el número 18, que cierra el top 20. Y después... Me parece curioso lo de Detective Comics, porque el número 29, si no me equivoco, es el primero del nuevo equipo creativo. Claro. Y estos son Buccellato y Manapul. Pues se ve que tenía mucho tirón los autores de antes. Que eran Layman y Favok. Sí, no sé. Vendía más. Cuanto peor es el equipo creativo, más vende. Eso parece. Porque, no, hay que decir una lanza a favor de la etapa de Layman. Gotopia está bastante bien. Que es el final de su etapa. está bien. No, no, si no es por nada, pero claro, cuando Tony Daniel pues vendía de lo que más. Claro, sí. En fin. Después, dentro de los tomos, tenemos... Hombre, qué sorpresa, The Walking Dead volumen 20. ¿En serio? ¿Un tomo de Walking Dead? Uh-huh. Además, tanto el primero de Walking Dead número 20 y el Saga número 3 venden los dos tomos que más venden y venden, pero muchísimo más que los demás tomos. Sí, estamos hablando de una diferencia de 13.000. Sí, o sea, más del doble. Sí. Luego tenemos Nemo Roses of Berlin, que publica Top Shelf, que ya no sé si esto tiene algo que ver con... Alan Moore o la Liga de los Hombres Extraordinarios. Creo que porque... sí, ando muy perdido con la saga, pero lo mismo sí. Hombre, como lo publica Top Shelf y nunca sí. Nada más de Top Shelf va a salir jamás en un top que no sea algo de Alan Moore, pues... A pesar de que el nombre es Top Shelf. Sí. Luego tenemos Avatar de Last Airbender, el volumen 7, que publica Dark Horse. Chew, el volumen 8, de Image. La Liga de la Justicia, la Guerra de la Trinidad, en tapa dura. Harley Quinn, Welcome to Metropolis, madre mía. Hora de Aventuras, volumen 3. Marvel Masterworks, Amazing Spider-Man, volumen 1. Y lo de Balas Perdidas, que creo que es la edición que ha hecho Image ahora, que va a volver la colección, de todo lo que había hecho David Latham con los personajes anteriormente. Un tomaco de $60 y aún así ha vendido bastante. Sí. Así que bueno. Y luego en el número 13 está el especial 20 aniversario, 20 años. Uh-huh. Está bien. Sí, está bien. No nos vamos a quejar ahora de repente. No nos vamos a quejar. ¡Fuera! Bueno. Bueno, pues vamos a... Ya hemos terminado con nuestras cositas, con nuestras secciones, nuestras novedades. Vamos a ver lo que hemos estado leyendo y lo que hemos visto. Vamos a la Comicteca y tenemos que comenzar con la zona USA, porque tenemos tres cómics que han salido hace nada en Estados Unidos y nos gustaría comentarlos. Como son Sandman Overture número 2, Uncanny Avengers número 18.now... y Batman Eternal número 1. Así que ya sabéis, si no habéis leído esto, saltaros un poco y volvemos a la Comiteca normal, en la que hablaremos de Capitán América, de Soldado de Invierno y el final de la cuarta temporada de Walking Dead. Así que si no lo habéis visto tampoco, pues ¡hasta luego! ¡Adiós! Porque claro, ya sabéis que vamos a hablar con un poquito de spoiler. Sí, ¿por qué no? Sandman Overture número 2, con guión de Neil Gaiman y dibujo de J.H. Williams III. ¿Hace cuántos meses hablamos del primer número? Pues creo que salió en diciembre, así que noviembre o diciembre salió. Este tiene en la portada fecha de mayo. Si van a salir así todos los números, ya les vale. Creo que era el segundo... Creo que esta era la excepción. Vale. No sé por qué. A lo mejor sale... No sé. Me imagino que se envalentonaron mucho cuando pensaron en hacer la mensual teniendo a J.H. Williams III de dibujante. Sí, un poquito sí. Y bueno, el caso, ¿qué te ha parecido? Pues, como siempre, igual que el número uno es críptico, es onírico y tiene... diálogos curiosos, y luego está J.H. Williams III, que bueno, sigue siendo J.H. Williams III. Madre mía, qué página se casca el cabrón. Sí. Es que... Además, es que tiene dentro del mismo cómic casi estilos diferentes de todo tipo. No sé. Es que esto es un curro curioso. Es prácticamente un cómic hecho para lucirse. Sí, no, desde luego no se puede quejar. No sé qué tipo de guión habrá hecho Neil Gaiman, si habrá hecho estilo Marvel o estilo... Aquí te lo pongo todo, lo que vamos a sacar. Uh-huh. Pero desde luego podía pensar que podía hacerlo cualquier cosa, porque es que es lo que hace básicamente J.H. Williams III. Y cualquier cosa que le digas que dibuje la va a dibujar. Sí. Y no sé, la verdad es que es chulo de mirar. Ya solamente de eso... Aparte ya del guión, que creo que sigue estando interesante, aunque hay mucho diálogo y eso, que no digo que no pase nada, pero... Sí, pero es como todo, cuánta letra, ¿no? Sí, hay, sí, sobre todo, bueno, no, iba a decir sobre todo en las conversaciones que hay entre los diferentes Sandman, pero no, es, hay mucho diálogo. Hay mucho diálogo, es diálogo muy interesante. Y que hay que estar atento. Hay que estar muy atento. Y no sé, eso en plan, ¿a qué prestas atención? ¿Al maravilloso hipnotizante dibujo? ¿O al diálogo? Es un poco raro. Sí, desde luego. O sea, esto probablemente si a la gente que le guste se lo leerá un par de veces, porque te lo lees una vez dándole ahí la importancia que merece a todas las palabras, porque es que probablemente todo tenga su significado, claro. Y después te pasas un rato mirando las imágenes. Es que no sé. Está muy bien el diálogo de el Sandman gato que dice, ¿por qué estás todavía aquí? Yo es que a mí ni el universo me dice lo que tengo que hacer. Soy un gato. Soy un puto gato. ¿Y por qué vas a mi lado? No, he elegido ir por aquí. Los gatos son... somos así. ¿Por qué vienes conmigo entonces? No voy contigo. Yo voy por aquí simplemente. Sí, la verdad es que coincido contigo. Es un... A ver, sigue un poco en la línea del 1. Quizás, claro, una vez visto un poco la premisa y tal, también súper críptica todo, es siguiente paso, es más número de transición, pero por lo general, vamos, es un alucine de cómic. No, sí, es que no se puede decir mucho más. Es que si a alguien le gustaba Sandman, supongo que no tendrá muchos problemas con esto, pero se nota que es también... que tiene lo que es historia en el sentido argumental, giro a giro, tiene a lo mejor para menos cómics, pero también quiere seguir con todo esto, tipos de diálogos y todo tipo de reflexiones y sobre la naturaleza de este personaje. Y rellenar, ya que está haciéndolo, pues rellenar ese hueco que quedaba en la historia del personaje de la mejor forma posible. Y bueno, sí, la verdad es que el dibujo ayuda en ese aspecto. Uh-huh. Y no me extraña, si ha habido retrasos por el dibujo, es que tampoco me extraña, pero tenían que haberlo pensado un poco antes, sí. Sí. Oye, ponte a dibujarlo, dentro de un año vas a sacar el número 1, ¿crees que podrás? Sí. Tenían que haberle avisado hace mucho. Vamos a pasar a Uncanny Avengers número 18. Now. Ahora. Comienzo de la nueva saga que es Avenge the Earth, Vengar a la Tierra. Por fin tenemos un vistazo a Planeta X, tan cacareado desde el inicio de la saga, de la serie. Tenemos un guión de Rick Remender y un dibujo fantástico de Acuña, de Nigel Acuña. Y bueno, a ver, básicamente tenemos a Chaos corriendo por todo el complejo que se han montado los gemelos Apocalipsis y toda la Tierra está extraña. Quieren atentar contra intentar ver si pueden conseguir, el plan es ese, intentar ver si pueden conseguir viajar atrás en el tiempo para evitar toda esta tragedia. Y que Immortus o quien sea, pues resuelva la papeleta y demás. Y tenemos pues eso, que es un mundo en el que los Vengadores están prácticamente, son unos parias / detestados. Todo lo que es Vengador es odiado por todos los mutantes, por todos los supervivientes de la Tierra. Sí, que tampoco hay muchos, ¿eh? Que tampoco hay muchos, ¿no? Pero que andan por ahí y intentarán... pues eso, intentarán pues ver cómo salvan la papeleta, su número con Caos y la avispa y poco más. O sea, yo creo que como comienzo de nueva saga es interesante. Luego, que coja Remender y sepa llevarlo sin rellenar excesivamente, ya está en su poder. Sí, hombre, por lo menos el final dan ganas de leer el siguiente número, a ver si hay... se pelean la gente, y la cosa, bueno, pues va un poco mejor de ritmo que la anterior saga. De todas formas, es que ya solo leer algo que fuera una continuación y tal, me apetecía. Sí. Y lo único que me gustaría saber si va a explicar exactamente Chaos y la Avispa y Hank Pym y la hija de Chaos y la Avispa han estado viviendo en la clandestinidad en un planeta que los odia durante ¿cuánto tiempo? No sé, solamente ha sido 3 años. ¿Cuánto han pasado ya? No lo sé. O solamente ha sido después, cuando han empezado a hacer cosas, han dejado de fingir que están integrados o algo así. Es que no sé, no lo han explicado muy bien exactamente cómo es el asunto. Mm. Tampoco, no, en ese aspecto no se esfuerza mucho, pero bueno. Pero sí que estaría bien que explicara un poco cómo ha sido el plan de supervivencia durante todo. Eso, pues, y cómo funciona el mundo. Porque uno esperaría que esta primera parte pues hubiera sido casi justo a continuación. Uh-huh. Dentro de lo posible. Pero claro, que es una decisión bastante válida y bastante común, de hecho, el trasladar la acción pues un año después, 2 años después, 3 años después, lo que sea. Sí. Uh-huh. Pero siempre que se hace, se suele hacer esa explicación, ¿no? En este caso no hay ni una sola referencia a cómo han estado viviendo hasta entonces. No, y tampoco a cómo puede funcionar Planeta X y eso, que de alguna forma, si a lo mejor podía haber, a lo mejor es que no tiene ninguna intención, podía haber presentado Planeta X como un lugar que les podría dar pena tener que destruir, de alguna forma. Uh-huh. Pero tampoco se esfuerza mucho en eso. Es todo muy blanco. Y lo que dices tú, es Chaos corriendo hacia un sitio con taquiones y disparando un rayo. O sea, es que lo que es en términos de acción de A a B, pues es eso. De A a B en línea recta y no pasa mucho más. Pero sigue estando interesante, yo por lo menos, oye. Sí. Y bueno, vamos a ver, seguiremos leyéndola. Ya sabes que nos gusta la serie, así que vamos a ver qué nos depara, cómo evoluciona esta saga y cómo evoluciona la serie. Sí, a ver si puede Acuña dibujar más números, que es que se nota, da gusto el dibujo de Acuña, la verdad. Da mucho gusto, sí. Y vamos a pasar a DC otra vez con una nueva serie, la nueva serie semanal de Batman, llamada Batman Eternal, número 1, escrita por un contubernio de guionistas, con Scott Snyder, James Tynion IV... y colaboración de otros tantos. Después están John Layman, no me acuerdo quién más está. Y Ray Fox, John Layman, Tynion IV, Snyder, no sé. Contubernio. Y dibujado por Jason Fabok. En, bueno, pues, una historia que pretende ser un poco la sucesora espiritual, entre comillas, de todas estas series más de Batman que se han centrado mucho más en el mundo policial, uh-huh, por así decirlo, y el mundo más subterráneo criminal de Batman. Estoy pensando en Gotham Central, pero más Batman maníaco, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Es una serie que comienza con la llegada a Gotham de un nuevo agente de policía, justo en un día en el que Batman y el comisario Gordon están persiguiendo a Pig y a otro por ahí. ¿Quién es el otro? No, Pig y secuaces. Y secuaces. Y bueno, hay un gran incidente con James Gordon cuando no se sabe por qué ve que el tío tiene una pistola, dispara y se carga todo el metro. No sé todavía por qué muy bien. Por alguna extraña razón, hay una sucesión de cosas que llevan a un accidente de metro brutal con decenas, centenares de muertos. Sí, en teoría es que dispara una bala a un panel que pone alto voltaje y entonces dicen los del metro, no responden los frenos. Y digo, ¿pero dónde coño están los frenos entonces? ¿Por qué estaban yendo 2 metros en la misma línea? Sí. Eso no tiene nada que ver. No sé, algo raro hay ahí. O sea, no sé, está todo, claro, hay mucho misterio, mucho que... La sensación que me ha dejado a mí que es que pasa todo porque los guionistas han querido que pase, sí, pero no encuentro una explicación lógica al suceso. No. que lo mismo es precisamente el plan de un supervillano que ha montado toda una estratagema para, o que hay mucha corrupción, que también se deja ver eso, que hay la Sí. típica corrupción de la policía, que pueden haber sido todo un golpe de gracia para la caída del comisario Gordon y demás. Sí, ¿y qué opinas tú de la primera y la última página? ¿Quién está hablando con Bruce Wayne, que está crucificado en la señal de Batman con el símbolo en el pecho hecho con un cuchillo y todo Gotham en llamas? Pues la verdad es que lo mismo el nuevo policía, no sé. Qué cosas. Ya lo Son veremos, ya lo veremos. El dibujo de Jason Fabok. Tengo que decir que en la portada dije, coño, otro de la escuela de Jim Lee y Tony Daniel. sí. Porque es que podría pasar por una portada de cualquiera de los otros dos. Es en ese sentido muy genérica. Sí. Muy Batman Daniel, Batman de Lee, ese estilo. Luego dentro del cómic parece como que tiene un poco más de personalidad, o sea que no es exactamente pues hola, soy un clon de Jim Lee, como Jim Lee es un jefazo, pues trae a gente que dibuja igual que yo, aunque encaja bastante con el estilo de Jim Lee. Sí. Es algo raro porque es como estar viendo un cómic de Jim Lee. Pero dibujado bien. De alguna forma sí, es como Jim Lee pero sin tantas rayas. Y como más definido, y la narrativa y eso no está mal, está bien. Entonces, no sé, le falta un poco de chispa y eso, pero oye, si va a ser semanal, si el hombre este dibuja rápido y tal, y es siempre este dibujante, me parecería estupendo. O sea, por lo menos está siempre el mismo. Ahora mismo no recuerdo cuáles son los dibujantes de Batman Eternal. No sé, me imagino que se rotarán, pero no tengo ni Hombre, idea. ya que es semanal, Claro, es lo lógico, ¿no? ni Mark Bagley puede hacer eso. Efectivamente. Y bueno, ¿qué te parecía así por lo general el cómic? Sí, ¿verdad? No sé. O sea, es muy serie genérica de Batman, hecha ambiciosa. No sé. No sé, porque tampoco sé cuándo transcurre exactamente, o no sé, pues bueno, pues vale. También depende de cuánto dure este arco, por ejemplo. Mira, aquí están los demás dibujantes, Andy Clark, Trevor McCarthy, Emmanuel Simeoni y Guillem March. Bueno, cada uno tiene lo suyo, más o menos, pero bueno, ninguno es horrible que recuerde ahora mismo. Bueno, no sé, a mí el cómic eso, pues, no sé, no me ha parecido demasiado malo tampoco, o sea, me ha parecido bien, pero un poco mediocre. Y el malo guiño guiño de la policía es que es como, no eres malo. No sé, le falta tener el bigote y hacerse ¡mua! No sé, es un poco exagerado, pero bueno. Y luego, no sé a ti, pero me parecía como, ha sido un poco extraño, porque como dices tú, el centro un poco parece de la idea es que sea una colección un poco menos Batman, un poco más a policía, pero Batman sale bastante y no sé si está siempre como usado muy Batman. O sea, no sé, es como, mira, es Batman, está aquí al lado. Sí, Sí, Batman, vete es. a por esos. Voy, espera un momento, ahora voy. No sé, es como raro, tampoco te sé decir así. Batman corriendo por unas escaleras, es que no queda Batman. Batman tiene que entrar por una ventana, aunque sea en el metro. Imagínate justo. Y salvando a cierto niño justo antes de que el metro se estrelle. Por supuesto. En fin, no sé, es peculiar. Pero bueno, por lo menos al final desaparece, o algo así, que es lo que suele hacer, pero bueno. Que no sé, no sé. Es que tampoco es de esas cosas que dices, joder, qué mal, ¿no? Esto. Como el dibujo No, o tampoco, sea, un poco como el es. dibujo también. Yo creo que es una serie bastante. Se puede seguir. No creo que sea un poco. No creo que sea la imprescindible de Batman. De hecho, no creo que esté hecha para serlo. Pero puede que sea bastante interesante para explorar mucho del universo Gothamita. que lo mismo te, entre el, aunque se ha estado intentando explorar en las otras series de Batman, no se ha tocado tanto, o no tengo la sensación de que en el Batman de Snyder, por ejemplo, se toque tanto todo el intrincado de Gotham como se está empezando a tocar aquí. No, desde luego, a Snyder no le interesaba mucho en la colección principal. Y no, o sea, quiero decir, no es que sea, o sea, no me parece mal ni nada. Lo que pasa es que, claro, este primer número no es tampoco lo suficiente ahí centrado a tope en ese aspecto, pero tiene el potencial para poderlo ser. Entonces no sé cómo continuará la serie. Habrá que ver. Y vamos a pasar a la Comicteca. No vamos a comentar ningún cómic ahora, sino que vamos a hablar de adaptaciones de cómic como el gran estreno de este mes de bueno, finales de marzo, ahora abril, que es Capitán América Soldado de Invierno, película realizada por los rusos, que no es que sean comunistas ni nada, sino que son guionistas y demás, y directores. Y bueno, pues comienza con toda la continuación de las aventuras del Capitán América después de los Vengadores en esta fase 2 de Marvel Studios, con las aventuras de Capitán América y S.H.I.E.L.D. Básicamente esta película se puede haber llamado perfectamente Capitán América and S.H.I.E.L.D., que como concepto me gusta mucho este concepto que le han dado, también bebiendo mucho del Capitán América, bueno, de toda la vida en realidad, pero sobre todo de Brubaker, de esa colaboración estrecha que tiene con, con S.H.I.E.L.D. Y aquí Capitán América Soldado de Invierno, en el cual se tendrá que enfrentar a, entre otras cosas, un gran enemigo del pasado, que los que habéis leído el cómic, me imagino que sabréis quién es. Sí, digo yo, vamos, si se llama Capitán América el Soldado de Invierno. Y bueno, el caso es que no quiero spoilear mucho porque aquí el amigo Dani no ha visto la película, pero pongamos que el argumento gira en torno a un proyecto Insight que supervisa Nick Fury, un proyecto en el que con el que S.H.I.E.L.D. lanzará 3 helitransportes gigantes a pues eso, al lanza pues, el, al mar no al mar no al aire, vale, y con los cuales pues tienen una especie de serían una especie de superespías, de pinchar todo, de poder localizar al momento a cualquier amenaza y todo esto, ¿no? Como Estados Unidos ahora. En Estados Unidos, sí. Básicamente, si veis Person of Interest, pues eso a lo bestia. Solo que con un botoncito que dice, cargarnos a 1.000 millones de personas. Venga, carguémonos a 1.000 millones de personas. Sí, señor. Y hay una operación en un barco de S.H.I.E.L.D. que tiene ciertas cosas y Furia sospecha a partir de ese momento que puede estar pasando algo podrido dentro de S.H.I.E.L.D. Entonces, nos presenta, justo también surge Bucky, regresa Bucky como Soldado de Invierno. Entonces es un poco es muy spy fiction barra aventura barra todo, con el Capitán América, y el Halcón y Natasha en medio. Bueno, no suena mal. No suena mal, y la verdad que la película es genial, es un peliculón. No sé si me ha gustado más o menos que el primer Vengador, pero sobre todo porque no sabría compararlo, porque al cambiar tanto de género, porque el primer Vengador era bélica barra aventuras y esta es más spy fiction, pero, o sea, yo tenía cierto miedo, pero está muy bien, muy bien. No se hace larga, que es el típico peligro de estas películas, que tenga de repente un bajón en el medio, sino que los rusos, pues Anthony Russo y compañía, pues le meten bastante ritmo, tiene ahí pues lo típico, tramas dentro de tramas, giros, todo lo que te puedes esperar en una película de espionaje, te lo encuentras aquí y está, pues tiene unos combates muy bien coreografiados. Tiene unas cosas bastante, bastante bien pensadas y por lo general hay, es cierto también que tiene, pues eso, los típicos agujeros de guión que dices, ¿y cómo ha podido pasar esto sin que se dé cuenta esta persona? ¿Cómo ha pasado esto? Y hay muchas cosas que dices, pero en realidad es lo que pasa. Cuando la película es buena, como que pierden fuerza esos agujeros de guión. Sí, y que... la verdad que es una película muy disfrutable. Él he leído por algún lado, pero creo que viene más de gente que no es muy comiquera y eso, que dicen que a mitad de la película pierde un poco más el rumbo y que hay unos MacGuffins ahí un poco extraños y tenemos que hacer estas cosas y por qué no lo hacemos de otra forma, ¿no? Porque lo pone el guión y cosas así, pero lo que tú dices que también es ese tipo de cosas que cuando vas a ver una película de cómics, de superhéroes y tal, a lo mejor las aceptas un poco más si eres fan del género y te sacan cosas que te molan. Uh-huh. Sí, es... Hombre, tú piensa, a mí... Habla mucho de con esta película de Capitán América de Brubaker, pero a mí me parece que han cogido y han mezclado tanto el Capitán América de Brubaker como los guerreros secretos de Hickman, uh-huh. ¿no? En el sentido de montar algo así, en plan, muy de espionaje, muy de tramas dentro de tramas, ruedas dentro de ruedas. Y puede que lo siguiente sea bastante interesante. Bueno, suena bien. Suena bastante bien. No sé, yo estoy bastante entusiasmado con la dirección que puede tomar esta. Que, por cierto, parte de las consecuencias se verán o se han visto ya en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Cierto. Que tú has visto, yo no he visto, pero comentamos. Sí. Bueno, spoilers para todos y para mí mismo. Sí, básicamente, porque sí que es... No puedes seguir una serie con mucha sinergia con las películas. Spoilers. En el caso de Thor, el mundo oscuro no era tan exagerado. O sea, da igual que hubiera visto la película que no, en mi opinión. Pero en este caso, bueno, hay una cosilla que sí, aunque tengo que reconocer que es una de esas cosas que cuando sale casi más te hace ilusión que salga, te da igual. Que es, bueno, la aparición de Hydra. Por supuesto, si es que estos son estos grandes malos de siempre. No he visto todavía ningún pijama verde, no sé si en la película salen. No. No, me alegro por un lado, por otra parte me da pena, porque, pero eso, imaginar eso en imagen real es muy triste. Y en el episodio de Agents of S.H.I.E.L.D., la verdad es que en los últimos episodios yo creo que la serie había cogido mucho más interés y este episodio a lo mejor es de los mejores de lo que lleva de temporada. Uh-huh. Y bueno, pues es cómo afecta toda esa infiltración en S.H.I.E.L.D. al equipo y... El episodio se llama Turn, Turn, Turn, o sea, giro, giro, giro, y no se llama así por nada. Y bueno, la verdad es que está bastante chulo. Y no sé, la verdad es que, oye, yo tengo ganas de ver la película, si es que no me apetece verla doblada, es que soy así de elitista. O sea, no lo puedo evitar. Pero también que no les costaría nada en películas que va a ver todo el mundo igual, pues probad a ponerlas en versión original, que igual va alguien. Que luego dice, no, es que las películas en versión original no las va a ver nadie, porque como no las hay. Hombre, eso habría que hacerlo con cadenas de cine, o sea. Sí, pero sí. Y que la distribuidora también se animase a mandar más copias en versión original. Sí, se tendrían que animar. Si es que yo lo digo no más aquí, que aquí, por ejemplo, bueno, aquí en Salamanca desde el año pasado. No, hace un par de años ya, aparte del ciclo de versión original que tienen tal, todos los jueves ponen una película en versión original. Es poco, pero bueno, algo sí, es algo. Pero que además en Salamanca, que hay tanta gente del extranjero, yo creo que sería una buena idea. Y bueno, Capitán América es... O sea, yo creo que es mejor poner películas que son muy, muy, muy, muy famosas en versión original. Que películas que son en plan, no, vamos a poner la nueva película de Wes Anderson, que ya la va a ver poca gente, pues no sé. Yo creo que sería mejor idea. Pero bueno, oye, hay cada cual con sus cosas. Y es que, pero que luego que no me saquen estadísticas de que va más gente a los cines doblados, porque es que hay más salas claro, dobladas. Claro, o sea, es en plan... Es que eso me parece muy ridículo. 99% de salas en doblado, 1%. Claro, entonces bueno, dicen... No sé cuál sería el porcentaje en realidad, pero... Pues al, no te voy a decir que sea ese, pero a lo mejor 90-10, pues ponte que no esté muy lejos de eso. Y bueno, no sé, que es tonterías aparte, que es que, en fin. Que bueno, eso, en el Agents of S.H.I.E.L.D. no sé si la has continuado viendo así en... No la he continuado viendo. De hecho, la tengo toda prestada por un vecino. Y... pero no me he puesto a verla, o sea, es que no tengo tiempo para verla. Bueno, pues a ver si en algún momento sacas tiempo, yo creo que... De hecho, puedo ver si la retomo y para cuando termine la temporada la podemos comentar los dos. Vale, pues a ver. ¿Quedan cuatro o cinco capítulos, una cosa así? Pues en el último, por fin iban a decir que iban a poner 7 seguidos, o sea que van a ser 20 algo, ya no lo sé, pero quedan poco, sí, 5 capítulos o así. Desde luego, si la forma de emitir esta serie ha sido porque justamente tenían que emitir este episodio después del Capitán América, es muy probable. Entonces, bueno, puedo entenderlo. Es un poco extraño, pero bueno, podrían estrenar la serie más tarde o algo así. En fin, nada. Que por cierto, eso, que me estaba gustando y tal, y me apetece seguir viendo más. A mí nunca me ha dejado de gustar, aunque entiendo que a la gente a veces, esto me aburre y tal. A mí me gustaba siempre. A veces te interesa más y a veces menos, pero a mí me gusta. Con esta recomendación de Dani, o recomendación algo así, vamos a otra serie que ya ha terminado la cuarta temporada, que es The Walking Dead. Que terminó pues la semana pasada, el 2 de abril. Tanto en Estados Unidos como en España. Y bueno, pues un capítulo en el que ya por fin los personajes llegan a Terminus y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Bueno, a ti, Dani, comienza porque te ha gustado la temporada en líneas generales. Coméntamela, porque a ver si me convences de que es buena. Es complicado porque es una temporada muy rara que está profundamente afectada por la temporada anterior, en el peor sentido. O sea, el hecho de que la temporada pasada terminara como termina, con el gobernador sin morir directamente, pues lo que ha hecho a esta temporada es que se ha quedado casi en media temporada. Porque aunque al principio iba así de una cosa y ha habido temas que luego sí que han vuelto a recuperar y demás, sí que es cierto que, claro, el final de media temporada de este año ha parecido lo que tenía que ser el final del año pasado. Y el final de este año casi parece lo que tenía que haber sido la mitad de la temporada. Es un poco la sensación que me deja. Entonces, es cierto que yo soy... no soy de la mayoría, eso es verdad, pero yo soy muy muy fan de cosas de cuando cogen a personajes y están todo el rato pues centrándose en unos pocos personajes. Entonces la idea de que se separaran pues me parecía bien si hacían cosas de interés. Ya hablamos de que al principio el primer episodio te había gustado menos que el segundo, porque de esta segunda mitad, porque bueno, el primero tenía solamente a Rick y a Michonne e hijo. Y bueno, ese no te había gustado tanto, el siguiente te había gustado más. Y luego yo creo que los demás pues han tenido un poco de todo. Los de Daryl me han gustado bastante. Y luego las partes de Rick también me han gustado más de lo que pensaba que me iban a gustar. Y en este último episodio empiezas con los que quedan por llegar a Terminus, que son ellos, son Michonne, que es el personaje rehabilitado de este año para mí, porque el año pasado era como no es nadie, es una mujer con una espada. Sí. Sí. Por lo menos parece una persona. Y bueno, quedan por llegar, Carol. Bueno, sí, cierto y verdad. Que yo no sé si Tyrese y Carol irán a mucho ritmo. Yo les veo como que están un poco de bajona. ¿Por qué? Les veo, se han quedado un poco de bajona. ¿Por qué será? Y se han quedado. Porque se han quedado sin la alegría infantil. La otra le ha dicho, oye, que yo maté a la novia, y se ha quedado ahí como. Seguro que están caminando en plan. A la izquierda, vale. No, tú primero. Ya paso yo, déjame. No sé, bueno, van tranquilos. Y bueno, tienen... el principio me gusta porque tienes a los que iban con Daryl encontrándose con ellos, que les estaban buscando, y... De alguna forma, el último episodio es el que más me ha gustado de toda esta segunda parte, porque es el que más me, el que más me ponía con más intensidad tenía y más te quedabas así como, oh, joder, y vamos, ahí pégale a ese o no sé qué. Sí. Sobre todo en la primera parte, cuando ves a es todo un episodio que es bastante, está bastante cargado de simbolismo, entre comillas, sobre el canibalismo. Cuando tienes a Rick mordiéndole al otro, no tenemos comida, sí. Y en el final se sugiere de alguna forma que los tíos que están en Terminus son caníbales, que es una idea que a mí personalmente no me parece mal porque es muy apropiada para la serie. Sí, bastante apropiada. Y aparte tampoco es una cosa que se haya... Ah, claro, que ya con tantos números del cómic no me acuerdo y no voy al día del todo, pero yo no sé si han tirado por esa ruta. Demasiado. Creo que alguna vez se han encontrado con alguna comunidad caníbal. Es que ya no me acuerdo. Ahí estás hablando de memoria. Pero bueno, que yo creo que es una buena idea que pueden utilizar. Lo que queda raro es que llegan a Terminus y ya les meten en un vagón. Y lo que tengo yo la sensación es de que es complicado convencer a la gente de que tiene cosas muy buenas, sobre todo en cuanto a la caracterización de los personajes, porque le falta la segunda mitad de la temporada para enseñarte para qué valía todo eso. Entonces, tengo la esperanza de que el año que viene Scott Gimple diga, pues mira, todo esto del año pasado nos ha valido porque ahora tenemos personas que son como personas y entonces podemos hacer cosas que te interesen más. Y entonces sea el momento en el que pues dé los réditos todos estos episodios que son más así. Y de todas formas, eso, este episodio final me ha gustado y me gusta la actitud. Yo creo que ya Rick está volviendo a caer. Está en una nueva locura diferente, que es mucho mejor que la de cuando estaba viendo a su mujer muerta, que era un poco pesada. Esta locura de yo muerdo a la gente en el cuello y mato al que se me ponga por delante me gusta más. Está ya que se le ha ido la pinza. Y no sé, lo de Terminus, lo que se ve de ello es bastante creepy conceptualmente. Y no sé, a mí me ha gustado, pero sobre todo también que he sentido, eso es una cosa que no puedo decir que fuera tanto en episodios anteriores, que me apetece ver el siguiente, a ver por dónde van. Y eso no me pasa mucho en The Walking Dead. Puede ser. Yo lo que veo, a ver, a nivel general es, la temporada me ha resultado muy y es un problema de planificación de los episodios. Quiero decir, yo creo que está bien que quiera Gimple, pues lo que tú has dicho, centrarse en los personajes al haberlos separado. Creo que ha hecho la estrategia o la idea era muy buena, pero luego a la hora de ejecutarla no la ha hecho tan bien, ¿no? Entonces se marca a los personajes, los va explorando tanto a ellos como a la relación entre otras personas, entre las parejas, los tríos, los que hubieran en su subgrupo. Pero ¿qué hace? Eso es a base de escenas bien logradas, pero en episodios que les quedan muy grandes para solo eso. Entonces, eso está unido al hecho de que cuando se intentan poner trascendentales, o esto es más grande que nosotros y cosas de esas, pues no terminan de saberlo hacer. Entonces me crea a mí una sensación de entiendo el mensaje, pero no el modo de verlo, no el modo de recibirlo, no el modo de exponerlo. A mí me gusta más cuando están en modo supervivencia cotidiana, por decirlo de alguna forma, más que en trascendental, no sé. Y eso yo... Pongo un ejemplo que lo puse ya en mi análisis que podéis leer en Vaya Tele, que es, coges dos escenas súper chungas, sobre el papel, sobre todo, pues Lizzie cuando se carga a su hermana porque está zumbada, sí. y la casi violación de Carl, y, Y joder, que son dos momentos muy, muy, muy de Walking Dead, muy, muy de la serie, pero uno para mí falla, que es el de Lizzie, que ves tú, la ves con el puñal y dices, ah, pues vale, se ha cargado a esta. Y ya, continuamos a otra cosa, y lo de Carl, pues, era más intenso, era más, más todo. En realización, te voy a dar totalmente la razón en que el episodio de la niña loca, en el momento de la revelación, se lo podían haber currado más. Está mal planificado. Hmm. Creo que ahí sí que tienes toda la razón, porque es eso, que ellos van andando, primero les ves la cara antes de lo que ha pasado, y después sale y es como, no sé, no sé. Tira mejor, funciona mejor en ese episodio la escena en la que luego tiene, aunque a pesar del diálogo, la escena en la que tiene que, o no tiene, en la que mata a la niña. Digo, sí. Tiene que matarla, pero ya depende de cómo lo veas. Esa escena funciona mucho mejor, incluso la escena en la que está jugando con la zombie esa. Somos amigos. Coño, pues, ese episodio tiene escenas bastante bien planteadas y lo te sueltan con esta. Y dices, sí. Joder, entonces, esa es la sensación de que se ve que la serie quiere ser, pero no lo consigue. Es muy regular, tanto entre capítulos, de escena a escena, como a lo largo de toda temporada. Sí, y lo que yo sí tengo es una buena sensación de que, obviamente se puede discutir lo que dices tú, si llegan a realizar las cosas bien o no, pero me parece que en cuanto a la idea de lo que tiene que ser la serie o conceptualmente de lo que quieren hacer, yo le veo más cerca de lo que puede ser una buena versión de The Walking Dead. Hmm. Entonces, a lo mejor sí que le falta pulir algunas cosas. Y yo, el año que viene es la prueba del algodón, que se decía hace años, o sea... En nuestros tiempos. Se decía en nuestros tiempos. Joder, qué vieja, qué viejune. Si el año que viene, que ya empieza, va a tener una temporada para él, porque es que esta temporada no era independiente de lo demás, si el año que viene las cosas no salen tan bien, si no está tan bien planificado y eso, ahí ya es más complicado decir otra cosa. Mm. Pero yo este año casi, no por disculpar, pero porque yo creo que de todas formas se pueden hacer mejor las cosas siempre, pero en idea yo creo que han hecho cosas mejor en guión que en cómo lo han puesto en la pantalla. Mm-hmm. Pero por lo menos eso, veo ideas e intenciones que me interesan más. Sí, es que ahí está. Yo esa relación con la serie, a lo mejor soy un poco meticuloso en estas cosas, pero es esa de la sigo viendo porque me parece que están cogiendo, que tienen muy buenas ideas, pero me echa para atrás cómo las ejecutan. Entonces está ahí en esa en ese dilema. Sí, entra una solo por decir dos cosas más. Que me gusta que durante todo el año, una cosa que sí que ha sido constante, que ha estado bien, a mí por lo menos me ha gustado que nunca se han usado los zombies de forma genérica. Cuando les usaban era como de alguna forma diferente. Ya fuera como empezaban cayendo del techo o saliendo de enredaderas o quemados o no sé, siempre o saliendo de piedras y de las paredes. No sé, siempre eso, que le veía que no eran el mismo, mira, zombies andando para mí. Por lo menos como que tenía algo que... Una idea para cada vez que salían zombies, una idea diferente. Sí. Y eso estaba bien. Y luego decir que la audiencia en Estados Unidos del episodio final, y es que da igual lo mucho que se metan con la serie, es que nunca deja de bajar la audiencia. Es una exageración. No, es flipante. Pero yo es que me parece hasta demasiado, me parece. Me parece que no está acorde con lo que es la serie. 16 millones que tuvo el último episodio, que esto es un canal, recordemos, que es de pago al final. No sé, es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo no puede bajar absolutamente nada la audiencia? Todo lo contrario. Es muy raro. Y tras este apunte de audiencias de Walking Dead, vamos a poner la promito de Gen Comics y vamos a comentar vuestros comentarios. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Vamos a comenzar a despedirnos, pero antes vamos a comentar los comentarios que nos habéis dejado en Twitter y en Facebook principalmente. Comenzamos por Twitter, @novenopodcast. Y bueno, tenemos varias cosas que se nos había olvidado, porque yo juraría que lo habíamos comentado en el programa anterior, que vuelve el Spider-Man 2099 de Peter David, ¿no? Y vuelve Slaine. ¿Lo llegamos a comentar? Yo no sé, aunque fuera de pasada, yo recuerdo haber dicho algo de eso. Sí, lo comentamos, pero no sé si estaba confirmado. Bueno, por si acaso os lo volvemos a recordar. Y bueno, luego porque uno de los primeros comentarios ha sido, ¿pero es el de 2099 en el presente o en el 2099? Buena pregunta, traduce César. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, pues tenemos varios comentarios. El primero que tenemos es de Valen, @Thursnet, que, bueno, en realidad nos dice que nos da un regalito porque os veo genuinamente interesados en descubrir los secretos de esta historia. Y nos enlaza a la página de la Wikia de My Little Pony para que veamos cómo son las familias, el árbol genealógico de los ponis. Es para que entendamos que realmente sí hay hombres, aunque no lo parezca. Efectivamente. Ay, y que si tal es está casado con no sé quién y que... Muchas gracias, Valen. Ay, cómo te queremos. Horas de lectura, vamos a pasar. Y luego tenemos a Miguel Pastor, @MiguelVesta, que bueno, pues eso, que le regalaron, que bueno, nos había preguntado que sobre elegir sobre The Boys y Rising Stars. Ya le respondimos en el programa. Y nos comenta que le regalaron Black Sabbath 1 y el Marvel 1 y 2 y el Marvel Deluxe de El Viejo Logan. Y nos comenta... No tiene nada que ver con eso, hombre. Nada, fuera. No nos engañes así. Y dice que eso, que buena elección, que el dibujo de Black Sabbath me está flipando. Quiero empapelar la casa con estos dibujos. Es que es lo que tiene el dibujo de como, guarnido. Sí, don José. José, bueno. Y bueno, que nos pregunta... Luego también tenemos... Bueno, también nos critican la plomo de AJPod que pusimos. Bueno, este es un poco detector de sarcasmo. Dice, vaya plomo de las JPod, innovadora, atractiva, arriesgada, en fin. Mi detector de sarcasmo se está explotando ahora mismo. El mío se acaba de romper. Luego también dice, también Miguel Pastor, que ha descubierto John Justice y es una pasada, gracias a nosotros. Y también le responde ChicoTorpe2060, @ChicoTorpe2060, que dice que qué gran serie, que también la descubrió con nosotros. Gracias, gracias. Aquí estamos descubriendo maravillas de series. Evangelizando a la gente sobre Young Justice. Que, por cierto, acaban de poner en la primera temporada en Netflix. No sé si la volveré a ver otra vez. Interesante. Oye, pues molaría un revisionado así ya crítico. Mirando con lupa. Bueno, también me felicitan el cumpleaños, que Miguel Pastor, que me flipa su podcast, Novena Podcast, tanto como para oírlo en iVoox. Incluso. Incluso para eso. @FerCatodic se pica un poco con nosotros y dice, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Ves como si soy educado? Guiño. Nada, eso está forzado. Eso es falso. Luego hay gente que nos va recomendando. Si queréis saber más sobre cómics mediante críticas o reseñas, no os podéis perder @NovenoPodcast. Entretenido e informativo. No sé yo si somos alguno de esas dos cosas. No sé, a veces decimos noticias. Algo así, sí. Bueno, luego también hemos preguntado qué os ha parecido The Walking Dead y Capitán América, Soldado de Invierno. Y responde Miguel Pastor, me ha gustado más que la primera, mucha acción y muy bien contada la historia del Soldado de Invierno. Un paso más para la siguiente película de Los Vengadores. Y sobre el final de Walking Dead, dice, voy por el 4X14 y me parece de lejos el mejor capítulo de todas las temporadas. La temporada fue muy aburrida hasta que salen de la cárcel. Luego mejoró mucho con las historias individuales. Vale. Y luego, Ramón Rey nos dice que el Capi 2 es una de las mejores pelis de superhéroes y la demostración del potencial del universo Marvel más allá de personajes. Pues sí. Que sí. Lo tiene, sí. Porque es una cosa que muy interesante todo lo que ha hecho Marvel durante todos los años para que parezca un mundo... Bueno, para cohesionar todo el mundo, darle una infraestructura, una personalidad propia. Sí, sin duda. Porque parece fácil, pero no lo es. No. Y Quonso nos dice, no vi Cap America, pero vi hasta el episodio 15 de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿En qué episodio se demuestran las consecuencias de la peli? Por esperar y eso. En el 17. Pues, en el 17, que es el justo posterior al estreno en Estados Unidos. Sí, exactamente. Y bueno, pues ya con esto, con Twitter, hemos terminado. Vamos a el Facebook. Sí, en Facebook también nos preguntábamos y nos decía Iván OVIC. Walking Dead no digo nada, que el atraso que llevo en series, cómics, libros es considerable. Qué raro, ¿no? Pero sobre Capitán América, genial. Por fin Capitán América que hace cosas de superhéroe y más protagonismo para Fury. Entretenida hasta el final. Por cierto, la escena del ascensor nos recuerda a otra de Jungla de Cristal. Pues puede ser, o sea, hombre, sí que es una escena muy de acción pura. Y sí, tiene ese... también en Jungla de Cristal hicieron una parecida. Y en muchas otras, o sea. Y es que cuando pienso en ascensores y en Jungla de Cristal siempre pienso en Yippee-ki-yay y Motherfucker. Sí, sí, esta es distinta. Esta es más de. Somos cinco, yo. No, sois 20 y yo soy uno. Nos sí, lo vamos pero, a pasar bien. Pim, pam, pim, pam. Es el Capitán América. Sí. Luego tenemos a Juan Lu Chang Kane, que dice que es una película más compacta que la primera, cuya parte final se le antojó muy rápida en su resolución y que como peli de acción, con escenas, es un modo de ver, están coreografiadas espléndidamente, con su toque de suspense e intriga. Muy bien dibujados los personajes, sobre todo el Capitán América, que era muy copiquero todo ello. Y dice también que puede que sea la peli de Marvel más compacta de todas, aunque disfrutó más con Los Vengadores, y lo que no le entra en la cabeza que después de tantos años de películas de Marvel todavía haya gente que no espere a las escenas de postcréditos, sobre todo en la primera escena. Bueno, por lo menos nos sirve para medir el nivel de friquismo de la sala. Yo he de reconocer que la primera escena postcréditos sí que la vi, pero la segunda no. Desde luego. Muy mal. Luego Miguel Ángel Jiménez nos dice que la había visto justamente cuando nos comentaba, ese mismo día. Personalmente le gustó mucho más que Thor 2 y que tenía muy buenas escenas postcréditos. David Donaire dice que es un peliculón, la segunda mejor película de Marvel Studios, y lo único que le falta para igualar a los Vengadores es tener un Hulk y un Iron Man. Bueno, que lo único que le falta es ser los Vengadores 2. Es exactamente. Algo así es la idea. Y con eso hemos terminado los mensajes de Facebook. Sí, y prácticamente lo que nos habéis estado comentando es eso. Así que toca turno de despedirnos. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a anunciaros ya que la semana que viene, la siguiente, vamos a ver si podemos hacer no uno, sino dos. Existe esa posibilidad de hacer no uno, sino dos especiales, dos al límite. Somos así. Somos unos locos. Uno será fijo el especial de Marvel Now. Con las series que hemos podido leer en marzo, y así que ya sabéis, las nuevas series de Marvel Now de marzo, pues como por ejemplo Magneto, Silver Surfer, Silver Surfer y demás, Caballero Luna, muchas, todas estas, si ya habéis leído ya, queréis dejar los comentarios tanto en twitter.com/novelpodcast como en nuestra página de Facebook, facebook.com/novelopodcast, como en nuestro correo, hola@novelopodcast.com, podéis dejar vuestras impresiones. Y por nuestra parte, nada más, nos pegaremos una paliza a leer y ya. Y nada más, ¿para qué y más? Nada más. Espero que paséis buen fin de semana, buena semana, buen todo, buena época del año, random. Sí. Y nos vemos, nada, lo dicho, esperamos tener el especial la semana que viene, así que hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines